Buena victoria la de Fabio Denti. Hoy en Quimsa ganándole a Atenas por 8, un doble de diferencia. En caso de empate, como están hoy los puntos y las posiciones, Quimsa está por arriba de Atenas de Córdoba. Fabio, muy buenas noches. Bienvenido a esto que es Todo Red. Un placer, Fabi, Leo. Lo escuchaba ahí el tema de los plasmas, todo eso, y yo decía, yo tengo uno de 40, son dos de 20, ¿viste? Pero bueno, puedo ver todo lo mismo que ven Ponelo ustedes. juntos, claro. Claro, Ponelo lo pones junto. junto para agrandarlo un poco, pero igual, me defiendo bien, puedo ver la NBA, la Liga, Pero y mañana con el TNA a full. mañana estás con Instituto. por suerte tenemos de todo para ver, ¿no? Porque tenés, qué sé yo, tenés ESPN, ahora el Deporte B, tenés NBA, NBA TV, que es el canal Todo. de la T, Space nosotros, o sea, tenés. Antes, ¿no? Antes Muy bueno. yo me acuerdo que al Club de Pesca Carlos Pano juntábamos después de entrenar, que había uno, Miguelito Ferreira, que hoy es manager de Sí. jugadores, que había vivido en Estados Unidos, y un amigo le mandaba un cassette en NTSC, Sí. que lo tenía que pasar a Palene, Que había que lo convertirlo. traía al club, o él ya había después uno que tenía una especial, que tenía videocasetera con NTSC, y Eran de Brasil, ponía, claro. y veíamos a Larry Bird y a Magic Johnson, Boston Lakers, Rosy, lo miró. veíamos 3 meses Wow. después, ¿eh? No es Claro. que veía, 3 meses después veíamos la final, mirá lo que pasó en junio, estábamos en septiembre más o menos, mirando el coso. Mirá ahora, Esperábamos después. Sí. mirá ahora, ¿eh? Es Ahora no verdad. pasa Y eso. lo otro que me sentí identificado fue la otra vez cuando leo en el programa, el sábado, Ajá. un PC4 decía de que se asomaban por el ventilador, que estaban afuera un poquito en la vereda mirando la tele. Y yo le contaba a gente que eso pasaba, pero claro, como soy Fabio, nadie me creía. Y después que lo decía Leo en el programa, mucha gente decía, era verdad lo que vos contabas. ¿Y en qué Decía, no, programa lo nosotros no dijo? hacíamos. ¿En qué programa ¿En lo qué programa? dijo? En tu programa. En tu programa. En uno En contra uno uno, contra uno. señores. Vamos, Leo. papá. Muy bien. Leo, sos vos. Yo. Claro, Ah, pensé que vos. decía Leo Vos, Gutiérrez. Leo Montero, Cuando que yo conté lo. no, vos. Claro, bueno, ahí en En Santiago. Olímpico, Tremendo, entonces. Sí, cuando tremendo. estabas en Olímpico, más vale. No, tremendo. No había, era, yo no, como en esa época, yo era un burro, siempre fui un burro, ¿no? Pero bueno, nunca saqué fotos, nada. Pero era genial. Era pasar a las 12 de la noche por La Banda o por Santiago del Estero, por cualquier barrio, Claro. y vos veías en el cordón de la vereda todas las reposeritas y la gente sentada, y en la puerta de la casa todos los televisores salidos. Entonces vos veías toda gente y todo, o sea, toda la casa apagada, y una cosita que daba color, y veías así a lo lejos la cuadra, y veías 100 metros, y era ¿Verdad? todas las personas sentadas en el Y te cordón. paraba como en la casa de electrodoméstico, viste que se paran de Sí. afuera a ver el partido o algo y No, te pero era quedabas ahí. hermoso. Bueno, acompañado por una cervecita, por algo frío y todo. Y era la única manera en Santiago de soportar. Que, igual no corre el viento, era estar afuera por la sensación de Era decir, por acá está más estar, por fresco. creer, claro. Porque en Santiago del Estero no se siente el viento, hay que creerlo. Claro. Vos tenés que Es una creer cuestión que te, psicológica. vos tenés que creer que te da la ventisca, que nunca te da, es mentira. Pero vos tenés que creer que, ay, acá está más fresco, a la fresca. Y es mentira. Hay que imaginarlo, claro, Hay hay que que imaginarlo, imaginarlo. sí, señor. Hay que imaginarlo. Bueno, y Bueno, Denti lo sabe más que nosotros, sí, pues ya claro, jugando. ya tiene un montón de tiempo en Santiago. ¿Qué campañas irregulares en general de la liga, no, Fabio? Sí, la verdad que te hablo un poco por la nuestra, pero también de paso otros equipos. Es como que nos está costando el arranque de la competencia. Nosotros parecíamos que en los primeros 6 partidos no comíamos los chicos crudos. Y a partir de ahí jugamos realmente muy mal en la salida de Entre Ríos contra Sionista y Concordia. Y bueno, después nos agarró el tren a Atenas en Córdoba, más allá de que ahí dimos una mejoría y por suerte hoy pudimos volver a ganar. Pero la verdad que muy irregular el arranque. Sí, un triunfo importante porque la diferencia también influye. Los 2 puntos te dan un aire. Claro, Que no te lo tenés que imaginar, sino que te lo da. Sí, eso es verdad, es verdad, es de verdad, porque puede haber mucha chance de que podamos empatar una posición con Atenas, por eso fue muy bueno el cierre del partido, más allá que estuvimos detrás la primera mitad y que entramos los últimos 5 minutos 6 puntos por debajo, la verdad que el parcial del final fue hasta raro, porque yo pensaba que podíamos ganar, pero no por ahí obtener una diferencia, y bueno, la logramos y por eso estamos un poco más contentos. ¿Qué le faltan a los equipos como para consolidarse? Para decir, este partido, sin menospreciarlo, pero este partido lo tengo que ganar. No es que voy a ver qué pasa, estoy seguro, sé que mi equipo va a rendir de esta manera. ¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas faltan? Para mí, a ver, en nuestro equipo, lo que yo noto, te hablo de mi equipo, yo Sí, noto sí, sí. que estamos demasiado exigente con nosotros mismos. Me pareció ya una preparación. Jugamos un torneo en las Termas, nos tocó perder esa final, una final con Olímpico en las Termas, y parecía que era un caso eso, y yo le decía tranquilo, que no empezó la liga, y después arrancamos muy bien, y el primer traspié que tuvimos, que fue en Sionista, donde realmente jugamos muy mal la segunda mitad, es como que nos afectó demasiado. Y yo le decía que debíamos ser autocríticos, pero cuando nos machacamos demasiado, nos va a costar mucho salir de los momentos difíciles, y que sabemos cómo es la plaza acá en Santiago, que es exigente, y que tenemos que prepararnos nosotros para salir, porque lo de afuera va a ser exigencia y presión, y no tanto apoyo. Entonces, había que prepararse. Por suerte hoy logramos salir, más allá del primer tiempo, realmente el equipo parece que no estaba, jugamos a lo que podíamos, Atenas nos dominó, pero el segundo tiempo el equipo mostró autoridad, jugamos como hombre, como había que jugar un partido de esta manera, y por suerte dimos un pasito que nos puede ayudar a mejorar en la semana, pero nos falta correr partidos. Somos un equipo nuevo, tenemos dos extranjeros muy importantes que toman muchas determinaciones, hay que adaptarse a eso también, y a veces nos está costando, de momento nos está costando. El que habla en todo red a 14 minutos de la 1 de la mañana es el señor Fabio Venti, pues se llama en todas las letras. Que el año pasado estuvo en el mismo equipo, ¿correcto? Sí, ¿no? ¿Fabio? Sí, en este equipo. No, porque teníamos una duda. Yo la tenía, Brunetti no. Brunetti no dijo. No, Fabio también contigo. Estábamos hablando de que hay 4 entrenadores sacándolos del ascenso de los 16 equipos, que son los únicos que repitieron de la liga pasada esta. El resto son todos nuevos, 12. Sí, y bueno, yo creo que eso también es importante a veces en los equipos, más allá de que nosotros renovamos demasiado, pero por ahí Regatas, que conservó a algunos jugadores los importantes, me parece que se nota un poco en este arranque, que es el mejor equipo de este comienzo. Sí. Y bueno, a ver, tu experiencia, porque esto pasa en todos lados, ¿tu experiencia marca eso? Mira, por ejemplo, te voy a leer la tabla de posiciones de la NBA. Indiana invicto primero, sí, prácticamente sumó a Scola, Copeland, que era uno de que venía de New York y que se lesionó nuevo, al que ya tenía Danny Granger. 7-0, invicto, mantuvo mismo equipo, mismo entrenador. Filadelfia está dando la sorpresa. Miami está tercero, mismo equipo, cambió un jugador. Mike Miller, vino otro, mantuvo lo mismo. San Antonio dejó ir a Dejon Blair y a Gary Neal, sumó al Tano Marco Bellinelli y algún otro de rol. Arriba, puntero 6-1. Claro. Segundo, Oklahoma, que solamente volvió Westbrook y se le fue Kevin Martin. Segundo. Minnesota, lo mismo el año pasado, más sanos, se le fue Kirilenko, el resto está impecable, siguen los mismos. ¿Tiene que ver? O sea, el que menos piezas toca, si más o menos juega bien, vuelve a estar arriba con entrenador y cambiando dos o tres jugadores nada más. Para mí tiene que ver muchísimo eso, pero lo que pasa es que nosotros estamos en una liga y en un país donde siempre estamos buscando culpables, a ver quién. Entonces, yo el año pasado traté de repetir muchos de los jugadores que había tenido Romano y terminamos ahí, quedamos afuera en cuarto partido con Peñarol, en cuartos, y bueno, y parece entonces que había que renovar todo porque ya había jugadores que habían jugado muchos años y bueno, a empezar de nuevo. Y ahora jugás 5 partidos más y te va más o menos y volamos todo. O sea, es así, siempre se está buscando culpable de lo que pasa y no hay paciencia. Y eso que te digo, que acá en Quinza hay una persona que es el presidente, que es increíble, que realmente nos haga todo, que es Gerardo Montenegro y que nos apoya en forma incondicional. Pero bueno, sabemos cómo se vive el básquet y que los equipos es como que todos están siempre buscando algún culpable y nadie tiene paciencia. Si tuviera paciencia, andaríamos mejor y aparte se jugaría mejor, porque es lógico que un equipo de básquet necesita tiempo para conocerse, para empezar a armar sociedades, y acá con el apuro que hay a veces eso es más difícil. Inclusive con una temporada sin el problema de los... bueno, está bien, no tiene sentido la pregunta porque Quimsa con el equipo que armó no va a estar peleando el descenso, porque hay muchos equipos que no están apurados en esta temporada porque al no haber descenso siempre las decisiones se tomaron de otra manera y ahora se van a tomar de una forma distinta, ¿no? Sí, bueno, eso por ahí para algunos equipos realmente... No, pero no es tu caso. O para algunos entrenadores va a ser más tranquilidad, claro. Para nosotros la exigencia que tuve el año pasado, o que tuve cada vez que estuve en Quinza, en Libertad, en Regatas, que sabemos que tenemos que pelear arriba, y bueno, es las mismas presiones. Sí. Por eso yo digo que hoy era un partido vital, no por nada en especial, sino porque teníamos que salir rápido, porque si no íbamos a generarnos muchísimas dudas entre todos. Sí, que es lo que pasa, ¿no? Muchas veces, ¿no? A veces una victoria no solamente sirve para sumar de a dos, sino para volver a refrescar conceptos, volver a transmitirle confianza al jugador, que el jugador sienta que está por el buen camino, porque parece que es un momento de quiebre donde una derrota más o un revés más hacen como que el jugador empiece a dudar de todo, ¿no? Exacto, yo eso le decía a los jugadores en el vestuario, que a la larga es que va a ser medio punto más o no, claro, pero que significa un montón de cosas una noche, y entonces que era una noche especial por eso, y los jugadores por ahí te miran y algunos comprenden y otros dicen, ese está loco, pero es así, no solamente sumás medio punto para después, sino que sumás confianza, porque va a ser una buena semana, el clima es diferente, se reafirman, como dicen ustedes, los conceptos, y se creen los conceptos, que a veces se empieza a dudar, se duda del compañero, del entrenador, pero es todo por el apuro que hay. Yo noto eso, que estamos todos muy apurados y muy exigidos, pero bueno, son las reglas del juego, como también se lo decía hoy a los jugadores. Yo sé que cada partido nos están observando y nos están evaluando, y son las reglas, y la verdad que nos gusta también en algún punto que sea así, qué sé yo. ¿Cómo está Dec? Y, a ver, el Gaby había arrancado un par de partidos interesantes. Pinta bien. Y estos últimos dos partidos contra Atenas no lo usé. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay un 4 liviano va a la cancha seguro. Y por ahí hoy mucho tiempo en la cancha Luis y William, y los momentos de recambio lo hacían con Guaita, que si bien se pone más de frente también no puede castigar en esa posición en el poste. Sí. Y entonces me manejé con Tintorelli, que hoy ingresó desde el inicio, con Darren Philly y Matías Sández, o sea, la rotación con ellos tres. Pero está bien, le cuesta todavía jugar el poste bajo, defensa de poste bajo con algún cuatro pesado, pero con los que son livianos lo hace de igual, no tiene problema. Y estamos tratando con los fundamentos, en horas extras, ¿sí?, de sacarlo un poquito de la pintura y que empiece a jugar un poco de frente al aro, que se anime a tirar de tres puntos. Pero también pasa eso a veces para nosotros los entrenadores. En el plan está ponerlo listo y que termine la temporada hecho un jugador, y a veces este apuro también es como que te lleva al entrenador a veces a darle menos posibilidades, pero lo tengo en mente de tratar de que este año sea sí o sí, porque hasta inclusive de inicio pensé en la posibilidad de prestarlo para que juegue el torneo de ascenso, que me parece que también podía crecer. Por ejemplo, hoy Atenas lo usó bastante tiempo y en momentos importantes al base, sí, a su dirigen, y me parece muy bien, me parece que eso le están dando una buena posibilidad al joven. Claro, vos, digamos, estás tratando de que no, de no apurarlo, de no quemarlo, de que juegue, o sea, estás llevándolo. Claro, y cuando entre, ¿qué edad tiene Gaby? Se sienta cómodo, 19. Y cuando entre, se sienta cómodo dentro del partido y no que lo sufra. Me pareció que el año pasado, inclusive en la primera fase, él llevaba 7 minutos de promedio, y que a momento lo castigaban en el poste y lo ponía incómodo yo. Y esta vez las veces que lo hizo bastante bien, inclusive con regatas, creo que tuvo el segundo partido del equipo, jugó un gran partido, jugó como 14 minutos, pero bueno, también el otro día en Concordia eran bastante fuertes los dos extranjeros, también Lee y Anderson, y me costaba por ahí, pero bueno, a veces también es animarse del entrenador, ¿viste? Igual jugó ese partido. Lo que pasa que yo te digo una cosa, ¿no? Para un equipo, sí, que se armó como para hacer para estar en la final y conociendo, sí, el lugar y todo, y qué sé yo, te digo, es complicado terminar en el banco con Philip o con Tintorelli y en la cancha con Gaby Degui, encima no ganar un partido. Pero exactamente, pero aparte yo lo entiendo también, claro, y aparte pienso que hasta por ahí le puede hacer un mal al pibe. Sí, totalmente. En un momento incómodo, porque totalmente, cuando se equivoca, el murmullo, primero te piden que lo ponga, y cuando lo pones y se equivoca, se pone brava la cara. Saca, Denti, sácalo, sí, sácalo. ¿Qué has puesto al pibe? Yo siempre le digo a los chicos, el que está afuera es el que más hinchada tiene, y a los que estamos adentro están evaluando. Pero ya, bueno, ya la, esa ya la sabes lunga, ¿cuánto lleva de entrenador? Ya sí, aquel, sí, es así. Igual la verdad que está un poco mejor el clima, la verdad, gente. Yo hoy le decía a mi asistente, cuando veníamos, que entramos los últimos 5 minutos ahí abajo, y si bien la gente no alentaba, porque no se hacía sentir como locales, como te pasa en otras canchas, por lo menos no nos recriminaba. Y por ahí usé otra palabra, ¿viste? No nos puteaban, realmente. Claro. Yo estaba esperando a ver qué pasaba todavía. Bueno, pero la verdad que, bueno, las instalaciones del estadio es una barbaridad, no, que era extraordinario. Mí, ya lo hemos felicitado. Sí, fuera de los polideportivos, el mejor estadio de la liga ahora. Muy bien. Bueno, Fabio, querido, un abrazo enorme, muchas gracias. Felicitaciones por el triunfo de hoy sobre Atenas, 78-70. Sí, señor. Y ha sido un placer. No, el gusto siempre es mío y la verdad agradecerlo a ustedes. Muy bien, un beso grande para toda la gente de Quimsa y también del Olímpico. Chao, chao. Chao, papá, un beso.